Las conexiones y el acceso a los NAS, los discos duros que se conectan mediante las redes locales por cable o redes inalámbricas, son temas de debate en muchos foros de Internet. La pregunta de hoy va dirigida a José Antonio Espiau, autor de videotutoriales y editor de naseros.com. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. José, de Granada, dice: en tus tutoriales explicas muy bien que para conectarnos de forma segura a nuestro NAS desde fuera de casa, debemos usar una conexión VPN o OpenVPN. Mi pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Y qué ventajas tiene una conexión frente a la otra? Creo que antes de responder a la pregunta de José, tendrías que explicarnos qué son las conexiones VPN o también conocidas como conexiones túnel. Las conexiones VPN se llaman túnel porque lo que hace realmente es cifrar la conexión que hay entre dos dispositivos, entre dos ordenadores o dos servidores o lo que sea. De tal manera que, aunque alguien tenga acceso a esos datos, como van cifrados, no los puede leer, irían encriptados. Entonces es la manera de conectar equipos de manera segura. Si alguien, a través de un sniffer o a través de cualquier otro método, tuviera acceso a nuestra red, podría leer nuestros datos y con unos programas especiales que hay sacaría todas nuestras claves, nuestros usuarios, vería por qué páginas hemos navegado, vería toda nuestra información. Entonces, el utilizar conexiones VPN lo que hace es esa información que vaya cifrada de tal manera que aunque alguien tuviera acceso a esos datos, como van cifrados, no los podría leer. Básicamente es eso. Bien, ya sabemos lo que son y para qué se usan las conexiones VPN. Ahora vamos con la pregunta de José. ¿Cuál es mejor usar, la conexión VPN o OpenVPN? Pues a ver, básicamente tienes dos sistemas para conectarte. Uno que se llama PPTP y otro que se llama OpenVPN. Entonces, los dos hacen la misma función, que es una conexión VPN. Entonces, la ventaja que tiene la primera, la que se llama PPTP, es un nombre un poquito raro. La ventaja que tiene es que tanto en un dispositivo iOS como en Mac como en el NAS funcionan de manera nativa, es decir, no hace falta ningún programa externo ni nada, directamente entras a la configuración tanto del Mac como a la configuración de iOS y desde ahí lo puedes configurar. Es muy sencillo, en el tutorial lo explico y no hace falta nada más. Y luego la otra, la que se llama OpenVPN, es un poquito más segura, pero es un poquito más complicado de instalar. Porque lo que hay que hacer realmente es, con el NAS o donde tengas instalado esta conexión VPN, hay que generar un fichero y ese fichero luego hay que instalarlo tanto en el Mac como en el dispositivo de iOS. Entonces, es más segura porque aparte del usuario y la clave, te hace falta este fichero, por lo cual, aunque alguien tuviera la clave y el nombre tuyo, si no tiene este ficherito no podría acceder. Sin embargo, tiene el problema que tanto para Mac como para iOS hay que acceder a través de un cliente o de un programa tercero, que es un poquito más farragoso, pero es un poquito más seguro. Si no vas a hacer unas conexiones muy raras ni te quieres complicar mucho la vida, yo te recomendaría la PPTP y si ya es una conexión de tipo laboral que ya utilizas datos un poquito más comprometedores, entonces yo me tiraría por la OpenVPN. José Antonio, voy a poner un ejemplo que tú también usas en tu videotutorial. Y es cuando estamos de viaje y usamos una red Wi-Fi abierta de un hotel o bar para conectarnos. Aquí, José Antonio, sí que es mejor conectarnos mediante VPN o OpenVPN, ¿no? Sí, es la mayor ventaja que tienen estos sistemas. Realmente, para acceder al NAS, ni siquiera nos haría falta esto. Para acceder a un NAS, para consultar un fichero o un dato que tengamos en el NAS, podemos hacer a través de una conexión SSL, que también es nativa, también se puede configurar muy fácil, y entonces directamente accederíamos al NAS a través de esta conexión, que realmente lo habéis hecho todos alguna vez, y es cuando os conectáis a un banco o algún sitio así, en el navegador os aparece un candadito, el famoso candadito, y en vez de poner HTTP, pone HTTPS, con la S de seguro. Entonces, para acceder al NAS, directamente de esta manera podemos acceder sin necesidad de configurar VPN ni nada. Pero la ventaja que tienen las VPN es que podemos utilizar nuestro NAS o también muchos routers también tienen la configuración de VPN, podemos utilizar el NAS o el router como algo intermediario entre nuestra conexión y el Internet. De tal manera que, como tú bien dices, si estamos en un bar o en un hotel y tenemos una Wi-Fi gratis, yo jamás me conectaría porque es muy fácil que haya alguien con un programa que se llama Sniffer que esté detectando todo nuestro tráfico y de ahí pueda sacar todas nuestras claves, usuarios y todos nuestros datos. Entonces, lo mejor es, si no queremos gastar datos de 3G y de tarifa móvil, lo mejor es acceder a través de estas conexiones VPN a nuestro NAS o a nuestro router. Entonces, la información va cifrada y realmente el que estaría haciendo la navegación sería el NAS o el router. Entonces, si por ejemplo nosotros nos queremos conectar a Facebook, lo que haría sería el NAS, sería el que se conectaría a Facebook, que el NAS lo tenemos en nuestra casa, y luego nosotros la conexión que hay entre nuestro teléfono o nuestro ordenador desde el bar o desde el hotel hacia el NAS estaría cifrada, por lo cual, aunque alguien intentara conectarse a nosotros y estuviera en nuestra misma red y estuviera sacando todos nuestros datos, realmente no podría hacer nada, porque como toda la información va cifrada, realmente no podría obtener nada de información. Y sería una manera muy fácil de navegar de manera segura y gratuita. Entonces, esa es una gran utilidad que tienen las VPNs, utilizarlas como una barrera de seguridad frente a intrusos. También querías darnos un consejo. Los que estéis un poquito más al tanto de la seguridad y de las noticias de Internet, sabréis que ha habido últimamente problemas con los certificados SSL y con las conexiones VPN. Ha habido bastantes vulnerabilidades. Entonces, una cosa que os recomiendo es que siempre tengáis vuestros equipos actualizados, da igual que sea un ordenador o que sea un dispositivo móvil. Muchas veces cuando saca una actualización Apple, la gente mira pues si hay una nueva característica, si tiene algún programa nuevo, pero no nos fijamos nunca en las medidas de seguridad que toman. Entonces, una vez que se descubren todas estas vulnerabilidades, todas casas, de igual que sea de un NAS, que sea Apple, que sea quien sea, lo que hacen es parchearlas. Y cuando sacan actualizaciones, todas estas brechas de seguridad lo que hacen es cerrarlas. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos actualizados los equipos. Siempre, de igual que sea un NAS, un ordenador portátil, incluso hasta, os diría yo, hasta un router cuando sacan un nuevo firmware. De esa manera, lo que haremos será estar siempre mucho más seguros, porque si no, aunque nosotros tengamos mucha seguridad en nuestros equipos, a través de Java, de Flash, de cualquier otra puerta de seguridad que haya abierta, los hackers pueden entrar y causarnos mucho daño. Entonces, os recomiendo que siempre, siempre, siempre tengáis vuestros equipos actualizados. Siempre. Buen consejo. José Antonio, gracias por dar respuesta a las preguntas de José sobre las conexiones VPN. Pues muchas gracias a ti, Jaume, y ya sabes que para cualquier problema y cualquier duda que tengáis, podéis consultar en nuestra página web, que está especializada en NAS y en multimedia, en naseros.com, www.naseros.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.